Desde lo más al sur del planeta Tierra, un grupo de seres humanos se reúnen para establecer contacto con la humanidad. Las nuevas generaciones alzan la voz en su programa de la radio más escuchada por roedores y castores del planeta. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Oye, saludar a todas las personas que nos están escuchando, en particular a los mapadres que nos están escuchando en este momento y que ya han empezado a enviar sus primeros saludos y obviamente queremos saber quiénes se encuentran en el estudio. Los que no escuchan tanto, les voy a subir aquí, pero recuerden que si no escuchan a veces es por los audífonos más que por otra cosa. Entonces, vamos a ir presentándonos cada uno y cada una. ¿Cuál es su nombre? Ya. No quiere presentarse. ¿Puedo presentarla yo? No se llama. Se encuentra en el estudio Inara. Tony, Bruno, Mara, Víctor, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué te importa? Mila. Y la persona que está aquí en el locomotor para controlar la música y la voz es... ¡Soy yo, Facu! Y tenemos al entrevistado de honor. ¡Puchita! ¡Hola! Oye, comentarles también que han preparado el guión con antelación. Todos los estudiantes que se encuentran y las estudiantes que se encuentran aquí en el estudio de Radio Tarpuy, ubicado este estudio, además, en el Cerro Playa Ancha, a pasos de la Plaza Waddington y también cerquita de la avenida Playa Ancha para la gente que esté sintonizando esto a través de Radio Garden, que es una aplicación que pueden acceder a través de los teléfonos móviles o también a través de una página web. Y allí pueden encontrar ustedes el Radio Garden, que es un programa para poder escuchar radio propiamente tal. Y nos vamos con la primera canción antes de comenzar con nuestro programa y con los temas que vamos a hablar ahora. Esto es Los Minions. Tulipera con la papaya. Thank you. tú le esperas con la papaya. Estamos de vuelta y después de este temazo, ¿no? Sí. Banana. Top 10 mejores temas. ¿Qué te importa? Top 10 mejores temazos, top 1 de mejores temazos del año. Me encanta la banana. Oye, comentarles a la gente que está escuchando que a propósito de los plátanos, las bananas, hoy día van a estar haciendo algo con los plátanos, ¿no? Papaya. Yo sé. Helado. Banana, helado. Operación helado. Vamos a hacer operación helado. No tanto, y vamos no a hacer tanto, con. No tanto, vamos a hacer no tanto, con. No tanto. Vamos a hacer un helado. No digas tanto. No digas tan fuerte. Oye, ¿y por qué vamos a hacer helados? ¿Qué? ¿De dónde salió esta idea? ¿Cómo surgió? ¿Qué pasó? Del señor Facundo y su pochita mascota. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, Víctor, no. Así no es. Es mío y del Benja y tal vez un poquito de pochita. Y gracias a todos pudimos planear cómo es ahora. Porque la idea inicial era hacer básicamente como. Hacer un taller de cocina, después vender las cosas que hacíamos y comprar helados. Y todos quedamos felices, pero después se cambió. Y dijeron, ¿por qué no hacemos nosotros mismos los helados sin tener que pagar nada? Además se tarda menos. Así que por eso haremos los helados y los comeremos. Crunch, crunch. Tienes que empujar la puerta para que se pueda abrir. Espera, con la papaya. ¿Yo qué? Yo nomás quiero decir. ¿Alguien puede ayudar a la compañera? Yo. Deja la puerta abierta. ¿Ah? Deja la puerta abierta. Si yo no la cerré. Listo, fui yo. Ya. Bueno, mientras. Dante, deja esa puerta abierta, Dante. Sí, esa déjala abierta porque la otra es la que cerramos. Oye, y teníamos un tema preparado para conversar en este bloque. ¿Alguien podría decirme qué dice en el guión? ¿Qué hacemos en las vacaciones? Porque falta poquito para las vacaciones, ¿por? Sí, queda muy poquito. Somos dos semanas. Me da penita porque yo me gusta mucho ir al colegio. A mí no. A mí tampoco. A mí tampoco. Sí, cachi. A mí me gusta quedarme acostado. A mí me gusta. Estirado jugando a la Play. A mí me gusta estar acostado jugando con mi gata, con mi hámster y estar en la cama acostado comiendo un chocolate. Oye, entonces organicemos la pregunta así. ¿Qué cosas no les gusta de venir a la escuela y qué cosas sí les gustan de venir a la escuela? Yo creo que es interesante siempre saber eso. Yo quiero decir algo muy importante antes de que los programas de radio estén un poco atrasados porque por las vacaciones. ¡Buenos días! Oye, ¿alguien quiere contestar la pregunta? ¿Qué cosas no les gusta de venir a la escuela y qué cosas? No cerremos esa puerta. ¿Qué cosas no les gusta de venir a la escuela y qué cosas sí les gusta de venir a la escuela? Me gusta mucho venir a la escuela para jugar con mis amigos y mis amigas y compartir, aprender y estudiar. Y lo que no me gusta es nada. Me encanta mucho estar en la escuela. Solo que no me gusta tanto levantarme temprano porque a veces me duermo un poco tarde. Y otra cosa, squirrel. A mí lo que me gusta de la escuela es estar en el patio y cuando hacen radio, cuando hacen cocina, pero ahora ya no hacen mucha cocina. A mí me gusta venir al colegio porque hay educación física. Hoy día, por ejemplo, nos toca... A mí me gusta venir los viernes. Sí, ayer no fui porque... A mí me gusta venir los viernes. A mí me gusta... A mí no, pero no se escucha. No, sí se escucha. No se escucha para mí. Ah, lo que pasa es que a veces los audífonos de ustedes no se escuchan, pero no significa que no se escuchan. A mí se escucha un montón. Ay, sí. El mío igual. A mí igual. A mí me gusta venir al colegio para decir que te importa. A mí me gusta. A mí a veces me gusta venir al colegio y otras veces no, porque si me da mucha tarea, no me gusta. Pero si me dan a lo menos medio o poquita, me gusta. Y pegar también, y recortar también. Además, hacemos un pop-up que está quedando bien bonito, ¿sabes? Ese lo terminamos hoy día. ¿No? Lo vamos a terminar hoy día, ese pop-up. ¡Oh, qué bendición! Pero bueno, y algo que me gusta también es el patio. ¡Compartir! Sí. ¡Bailar la conga! ¡La conga, loco! Y también... no sé qué más. ¡Ah, también me gusta comer! Yo sé bailar la salsa. Oye, ¿y qué vamos a hacer en las vacaciones? ¿Qué es lo que vamos a hacer en las vacaciones? Quizás yo vaya a jugar a la pelota por un guante. Bailar la cumbia en la cama. Yo no sé. Creo que voy a ir a Santiago porque... Mira, mira. Pasa que antes de ayer nació mi primo. Que se llama... Antes de ayer nació mi primo. Que se llama Lautaro. Como el Lautarín. Oye, un saludo entonces a Lautaro que nació recién. Bienvenido a este planeta. Y pasa que... No, antes de ayer. Y él y nació y es apestosito, según la gente. ¿Es apestosito? Sí. Manuel. ¿Y pasa qué? Entonces creo que estas vacaciones voy a ir a visitarla a Santiago. Y vamos a ver a mi primo. A mi primo recién nacido. Me dolió. Yo quiero decir que me gustaría estar ahora mismo en cama. Pero ahora mismo estoy acá. ¿Por qué estaré hablando? Mi primo va... Que se llama Manuel. Se va a cumplir años, pero no sé cuándo. Y vamos a ir al cine a ver una película. Y yo las vacaciones. Quizá vaya a Brasil. Y también quizá vaya al cine. O Argentina. Yo quiero ir al cine a ver... ¿Garfield? No. Voy a ver. Yo quiero ver. A ver cómo es. ¿Cómo se llama? ¿Amigos imaginarios? Espera. ¿Intensamente 2? Ah, sí. Esa es buena. Intensamente 2. Espera, yo quiero hablar. No sé qué voy a hacer. Oye, es que quiero. Antes de eso, quiero decirles que nos llegaron saludos. ¿Escuchemos los saludos? Sí. Ya, necesito que le subas a la música de fondo para que podamos escuchar los saludos, ¿ya? ¿Está listo? ¿Sí? Escuchamos. ¿Debajo también el audio? No, al micrófono no. Escuchamos. Buenos días, Radio Tarpuy. Aquí Cristian, papá de Mara. Hola, Mara. Les quería dejar una pregunta, a ver si me la pueden responder. Si dos zombies se pelean, ¿son violentos? No. Sí, claro que no. Yo creo que sí son violentos, no. Son bienvenidos al ring de boxeo. No, yo creo que se van a escribir así en una... ¿Son violentos? ¿Son violentos? Yo creo que sí, pero no, porque hace... ¡Ya, te pego en la cara, pochita! ¡Ándate! Oye, pero toma. ¿Sabes qué? Yo creo que es como son violentos, suena como de zombie. ¿O no? Suena como de zombie. Ni la noche es aprender el truco. Claro, por lo visto es un juego de palabras. De boxeo ahora. Mamá, mira, mira esto. Si matamos a un zombie, ¿es un muerto más o un muerto menos? Una muy buena pregunta. Entonces invitamos a los mapadres que estén escuchando a que nos envíen saludos a través de audio, ¿o no? Para que así podamos saber que nos están escuchando y que nos digan desde dónde nos están escuchando. ¿Aló, aló? ¿Están por ahí? ¿Escondidos quizá debajo de una mesa escuchando Radio Tarpuy en secreto en su trabajo? Sí, aquí están. Aquí hay 30 personas. Pochita ahora mismo está debajo de la mesa. Oye, nos vamos con música. Esto es Pedro Remix. Y sigues escuchando. ¿Qué programa siguen escuchando? Radio Tarpuy. Sí. ¿Y por dónde se puede escuchar Radio Tarpuy? ¿Alguien sabe? Garden, creo, ¿no? Sí, en Radio ¿qué? Garden, ya hay una página web allí. Estoy debajo de la mesa. Radio Tapuy. Pochita, ¿y cómo es la página? Se supone que www.radiotarpuy.blogspot.com. Pasé yo toda sola, estrade, guardando atentamente y monumenti. La clásica extranjera con un aria strana que gira hasta Catuta, la chita. A un certo punto della passeggiata mi chiama da una parte un ragazzino. Sembrava a prima vista tanto per benino. Si offre a far da guida per la città. Pedro pegado. Y oye, tengo que contarles algo. ¿Qué? ¿Llegó otro saludo? Recuerden que en el estudio de radio no gritamos, porque no, de esa manera si no se satura el micrófono y se puede romper el chaval a perder. Así que no gritemos. Sí. Buen día, qué gusto escucharles en la radio y que siga ese programa con las bromas y que las cosas que están contando. Muchos cariños desde aquí, desde Cerro Mesilla. Hola, hola, soy la mamá de Mila y le dejo un gran saludo, especialmente a la Mila y a todos sus amigas de Radio Tarpuy. Mami, mándame un saludo. Fue mi papá y mi mamá. Sí, yo sé, ya todo el mundo lo sabe. No, yo no lo sabía. Yo sí. No, no, yo no sabía. Yo sí. Oye, ¿y de este bloque de qué íbamos a hablar? ¿Quién puede decirme? Pokémon. Pokémon. Y... Para eso traje a Pic. Para eso traje a Cap. Oye, ¿y de qué se trata Pokémon? Pregunta, ¿qué son los Pokémon? ¿Qué son los Pokémon? Yo te la puedo responder, Pochita. Los Pokémon son... Son ratas. Son como tú. Son como tú. Tengo que ser siempre el mejor. No me la creo. Vamos explicando qué son los Pokémon. Son como tú y de diferentes tipos y evolucionan. A más fuertes. Pero mírame. Sí, como Flamingo. Evolucionando en modo así era. Ay, ay, ay, ay. Como Frakiki. Oye, y una pregunta. Una pregunta. Chiques, estimados locutores y locutoras, recordemos que del otro lado, si bien pareciera que estamos solos y solas en el estudio, del otro lado nos está escuchando mucha gente. Por lo tanto, tenemos que mantener el contacto con esas personas y no pensar que estamos solos y solas acá. ¿Qué pasa si no habla alguien de China? Si nos habla alguien de China, probablemente va a intentar comunicarse de una manera en común que podamos entender todas y todos. Recuerden que el año pasado nos llamó una persona, ¿se acuerdan de dónde? Estados Unidos. De Estados Unidos, y nos habló en inglés. No, pero otra persona, un auditor que escuchaba a través de Radio Garden y quería mandar saludos a la radio. Entonces, esas cosas pasan porque hay gente escuchando y no se nos puede olvidar. Cuando un medio se olvida de sus auditores y auditoras, se olvida de su misión de comunicar. Yo quería decir, yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin. Oh, Pokémon, yo entenderé tu poder interior. Pokémon. Oye, ¿cuántos? Yo cuando era un niño, al igual que ustedes, vivía en un sector muy alejado que se llama La Cruz. Y en ese tiempo en La Cruz no llegaba la señal del Chilevisión o de la red, no me acuerdo. No, en el Cerro La Cruz, en la ciudad de La Cruz, que queda cerca de Quillota, en el interior de la Quinta Región. Y en ese lugar no llegaba la señal de análoga de la televisión, por lo tanto, yo tenía que subirme un techo para poder captar un poquito de la señal y ver Pokémon. ¿Y saben cuántos Pokémon existían en ese momento? No. Mi papá me dijo una vez que existían súper pocos y ahora existen muchos. No me acuerdo el número, había muy pocos. No, y yo sé cuál fue el primer Pokémon y yo sé cuál fue el primer Pokémon que como que se creó, que fue Bulbasaur. Mira, qué buena. Sí, pues en esa época había solamente 150 Pokémon. Y salió la primera película y fuimos todos los niños y las niñas a verla al cine de Quillota, que es el único cine que había en ese momento, no sé ahora. Y adivinen qué nuevo Pokémon apareció. Mewtwo. Mewtwo. Y esa fue la primera película. Y nosotros no sabíamos los 150 Pokémon y apareció un nuevo Pokémon que era Mewtwo, que era un Pokémon creado en un laboratorio. Era todo muy extraño. Mew existía, y de Mew sacan Mewtwo. Sí, le sacaron, encontraron un hueso de Mew y lo hicieron a Mewtwo en un laboratorio y después Mewtwo se volvió súper poderoso y destruyó el laboratorio y después destruyó todo el mundo, pero no lo destruyó todo. Y tuvo una gran torre gigante. Yo también me vi la película. Yo también. Yo quiero decir que no tomaron un hueso, tomaron un pelo. ¿Un pelo? Sí, es un pelo eso. Yo lo veo como pelo. Yo lo veo como hueso. Y también creo que la pelo de rata. Y también creo que tengo una pregunta para los que han visto Pokémon desde sus inicios. ¿Lapras habrá existido? Lapras sí, Lapras existía. Yo lo recuerdo dentro de los primeros 150 Pokémon. Sí, pero literalmente la última vez que lo vi fue Mewtwo contraataca en lo arquito del equipo Rocket. Lapras es ese Pokémon que parece como un monstruo del lago Ness, ¿o no? Como un Diplodocus. Que tiene una concha acá atrás. Oye, también estaba Psyduck, ¿no? Psyduck. ¿Mewtwo bueno o malo? Buena pregunta. En la película pareciera ser que era malo al principio, pero después solamente era una persona bastante incomprendida. No es una persona, es un Pokémon. Está bueno, loco. Es un ser vivo. Está fusionado con un humano. Yo quiero decir que mientras es un experimento, ni un Pokémon ni nada, es un experimento. Yo he visto la película de Pikachu Pokémon. Detective. No, hay que darle. Porque es muy buena, sale Mewtwo y sale Greninja. Pero más realista, es todo más realista. El Pikachu tiene pelos de Ratatouille. Yo quiero decir que hola. Que el que dijo, un personaje dijo... Dijo que Mewtwo era un Pokémon, pero en esta mitad no es un experimento. Oye, ¿sí? Sí, pues creo que muchos ya saben esto, pero se supone que es imposible tener la evolución completa de Pikachu. Raichu. En cartas Pokémon. Raichu. Ay, ¿por qué eso? Porque no existe no existe en carta la primera evolución de Pikachu, Pichu. Pichu. No existe. Solo Pikachu. Entonces, está Raichu y Pikachu. Así que es imposible hacer toda la evolución de Pikachu. Sí, pero oye, qué buen dato. Después hacer que evoluciona. Oye, nos vamos con una canción. Esta la pidió el compañero Víctor y se llama Caminar. Y justamente es una canción de Pokémon. Así que, música maestro, Facundo en los controles. Y... Unos Pokémon vuelan al cielo, pero yo puedo caminar. Caminar. Y otros pueden cavar profundo, pero yo puedo caminar. Caminar. No sé exactamente a dónde voy a ir. Yo caminaré y estaré justo ahí. No me hace falta tener una razón. Contigo yo estoy. Algunos pueden gritar, lanzar lásers, pero puedo caminar. Caminar. Unos cuantos pelearán, deidades son, pero puedo caminar. Caminar. Quizás ellos fueron parte de la creación, pero caminando voy sin más distracción. Destino no hay ni nadie para pelear. Camino hasta el final. Pueden evolucionar, pero yo resuelvo todo al caminar. Caminar. Y otros juegos pueden dar, pero muevo mis piernas al caminar. Caminar. Dicen que soy tonto. Sigo caminando y todo dejo atrás. No estés triste, hay mucho por descubrir y más allá de mí. Camina, profe, quiero decir que Forrest no digas eso. Literalmente, ya te dieron protagonismo en Pokémon Horizons. Estabas así. Cuando se pintó. Sí, estaba así. Explícale el movimiento que estaban haciendo los auditores y auditoras porque no lo pueden ver. Tenían las dos manos y estaba moviendo parche para un huequito, para otro. Y es porque se había pinchado la nave, pero después con Wiroli y Caterpie ya ocuparon un disparo de ser y los ayudaron. Perfecto. Oye, ¿y de qué? Ahora viene nuestro penúltimo bloque, que es una entrevista. La entrevista de la semana. Entrevista Pochita. Hi. Ya no llegaron más saludos. ¿Llegaron saludos? Y a ver si llegaron nuevos saludos. Creo que no han llegado nuevos saludos. No han llegado nuevos saludos. Los audífonos. Bueno, entonces vamos a entrevistar al señor de la semana, que tal vez no sé si es señor o mujer, pero bueno. ¿Qué es? Preguntémosle. Pero es... no sé qué soy. ¡Ah! ¡Soy Pochita! ¡Hola! ¿Cómo les va? ¡Soy Pochita! Y hoy día me van a entrevistar. No sé por qué. Y nunca dije que sí, pero bueno. Pochita, ¿qué te gusta comer a ti? Sé que eres naranja, pero no sé qué naranja comes. No como naranja. De hecho, ni sé si existen. ¿Qué es eso? Las naranjas son naranjas. ¡Es fruta! Oye, Pochita, y yo te veo a ti muy, muy esponjosita, muy hecha de telita, pero parece que vienes de una serie de televisión. Cuéntanos de qué serie vienes y qué haces en esa serie. No, espérate, yo como que he hecho... así que te voy a comer la sangre. ¡Mira! Mata a la Mila o esa tipa que nadie, que no conozco. Ay, no, Pochita, madre. Y bueno, a mí yo vengo de una serie... ¿qué es una serie? ¿Una serie de televisión? ¿Qué es eso? Es algo que ven los niños, las niñas y en realidad las personas en general para divertirse, que es una imagen en movimiento. No entendí nada de lo que dijiste, pero bueno, yo vengo de un mundo que se llama Chazoman. O cha-cha-cha es... vengo de un mundo que se llama cha-cha-cha. Ah, no, no era cha-cha-cha, era Chainsaw Man, que... oh, ah, no. Era Chainsaw Sandía. ¿Chainsaw Sandía qué? Ah, no, ya me acordé. Chainsaw Mamá. Oye, y tú me contaste antes de comenzar esta entrevista que comías sangre... ¿cómo es eso? Sí, te voy a comer la sangre. ¡Yeah! ¡Ay, no! ¿Alguno o alguna podría describir físicamente a Pochita para que así las personas que están escuchando se la imaginen? Pochita tiene una sierra en la cabeza. No, yo lo hago. Igual Pochita tiene una... es naranjo, es como una sierra. Es naranjo, es gordo. Tiene su cabeza, mide como 2 metros y su cabeza y su... no, su guata mide 2 metros y su cabeza 1 centímetro. No, más o menos así, ¿no? Claro, es que lo que pasa es que la gente no lo puede ver, entonces solamente se lo puede imaginar. Pochita. Bueno, Pochita, muchas gracias. Hemos hecho una gran entrevista. Así que... te ha durado menos de 5 segundos. Ah, perfecto. Entonces pueden hacer ustedes las preguntas. O por lo menos no sé contar el tiempo, pero bueno, yo creo que son 5... 5 décadas. Pueden hacer ustedes las preguntas. 5 décadas es un 10. Es un 10 para... Yo. ¿Qué te gusta hacer, Pochita? Yo juego a la pelota. No, mami. A mí me gusta... salir volando. Sí, a mí me gusta salir volando. Mira, ahora mismo lo voy a hacer porque estoy aburrido. ¿Qué no te gusta hacer, Pochita? Sí, ya me acordé. Otra cosa que sí me gusta hacer, me gusta dormir y comer. ¿Pero qué no te gusta? Que no me gusta. Sí, también me gusta comer comida de perro. ¿Qué no te gusta? ¿Qué no me gusta? No me gusta. No me gusta el dolor. Porque me hacen achí. Me hacen rodajas de salame. Pero sigo, soy vivo porque soy invencible. No tanto, te voy a matar ahora mismo. No puedes. ¿Qué tipo de sangre comes? ¿Qué tipo de sangre como? Se supone que todas las sangres son diferentes, ¿no? No sé, como cualquier sangre. Como cualquier sangre, así que le voy a comer a todos porque me da igual. Caminar. ¿Otra pregunta o ya nos vamos? otra pregunta y ya nos vamos. Ah, otra pregunta, yo tengo una pregunta, Mira, güey, que más, que no te conozco. ¿A mí? A ti no te conozco. ¿Qué, Pochita, qué tipo de árbol te gusta cortar con tu sierra? ¿Qué tipo? Ah, no conozco los tipos. Pero me gusta el árbol, un árbol, otro árbol y otro árbol, porque no conozco los tipos, así que me gusta este árbol y este otro árbol y este otro árbol. Una pregunta, ¿cuándo te vas? ¿Qué? ¿Cuándo te vas? Ese. ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo me voy? ¿A dónde? ¿Cuándo te vas del estudio? Pisada. Oye, yo tengo una pregunta, Pochita, si nos quieres acompañar con esto. Lo que pasa es que había una información que dijimos que íbamos a compartir hoy día en la radio. Que tenía que ver con una donación, que, o sea, una ropa que quería regalar Bruno. Entonces, Pochita, ¿nos ayuda? Bruno estaba regalando unas ropas a la salida de la escuelita Tarpuy cuando nos vayamos a las una. De a uno, pero de a uno. Cuando nos vayamos a las una, el Bruno va a estar regalando ropa. Así que para los mapadres, para si les hace falta no, ropa, pueden... No, no, no, porque vamos a quedar encerrados. Dante. Tal vez pedirla al Bruno. Igual la cerró. Sí, pero es que esa se puede cerrar y no quedamos encerrados. Si la otra se cierra, sí quedamos encerrados. ¿Por qué? Oye, entonces, hoy día a la salida de las clases de la escuela, a la una, van a estar regalando ropa el Bruno, ¿ya? Para si hay algún interesado o interesada. Ahora mismo, ¡dejo un chaleco! Oye, ¿y nos vamos con música, po? Nos vamos con música. Esto es... ¿Preparamos la música, DJ? Okay, DJ. Pochita, no, espérese, me tengo que poner mis audífonos. Si no les gustó la canción, tampoco le van a gustar los dibujos de los videos. Pero a mí me gusta. Ese fue la canción El Mañana de Gorillaz. A mí no me gusta esa canción. De Gorillaz. De Coquita. De Pochita. Puedes buscar ese disco y yo te lo recomendaría, pero si no te ha gustado esta canción, no te van a gustar. Yo sí tengo. Yo sí lo tengo. Mi papá trabaja en una banda musical. ¿Cómo se llama? Radicales Libres. Mira. ¿Y qué hace allí? Canta. O sea, no, toca guitarra. Qué bacán. Oye, bueno, llegamos al final de nuestro programa de radio, este programa protagonizado por niños y niñas. Y vamos ahora a dar paso a las despedidas, así que cada uno va a despedirse de los auditores y auditoras. Ya. Chao. Yo me despido con Pochita navideño en un guante. Pochita en un guante. Y voy a hacer ASMR. No, porque recuerden que la ASMR lo hacemos solamente cuando preparamos el estudio para eso. De lo contrario, solamente dañamos el micrófono. Adiós, adiós, adiós, bye bye, adiós. Mando muchos saludos a mi mamá y a mi papá. Bye bye. Chita navideña. Bye bye. Chao. Saludos a mi abuela, a mi perro, a mi perro, a mi gato, a mi mamá y a mi papá. ¿Qué te importa? Yo quiero decir algo muy importante. Muy importante. Chao. Adiós. Yo quiero decir algo muy importante. Le digo chao a mi papá. Adiós. Le digo chao a mi mamá, o sea, a cuatro personas. A mi mamá. A mi mamá. A mi gata. A mi hermana gatuna. A mi papá. A mi hija hamster. Y al polo. ¿Y tu papá? Esos fueron cinco. Oh, no sabía. Sí, no, soy un papá. Chao, papá y chao, mamá. Quería decir... Escuela. Bueno, escuela. La persona que está con el micrófono... Quiero decir algo que te importa. Oye, nos llegó un saludo. Chao, papá. Chicos, a ver, recuerden que en el estudio de grabación estamos más tranquilos y tranquilas porque estamos rodeados de cables, de equipos, entonces tenemos que guardar la calma. Vamos a escuchar entonces el saludo que nos llega, ¿nos preparas el audio, Facu? Escuchamos el saludo que nos llega entonces. Hola a todos, muchos cariños a Tarpuy, a los chiques de Taller 1, en especial al Dante. Entonces ese era el último saludito ya que nos llegaba de nuestra auditora Graciela, que le mandaba muchos saluditos a Dante. Y con esto nos despedimos. Y Inara, no sé si tú quieres despedirte con el micrófono. Chao. Y esa fue Inara también que se despedía. Escucharon un nuevo episodio de Radio Tarpuy. Les recordamos a todas las personas que pueden escucharlo a través de radiotarpuy.blogspot.com. Este es un episodio especial porque entrevistamos a Pochita, el invitado especial, así que es un episodio especial y premium. Justamente. Nos escuchamos. Chao, mi perro, a mi gata, a mi mamá y a mi papá. Y a mi gata y a mi perro. Y a la Ina. You can never know what it's like. Your blood like a winter freezes just like ice. And there's a cold, lonely light that shines from you. The wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back. temple.